Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea, donde cualquiera que sea el momento del día que nos estés escuchando. Estás escuchando Radio La Nueva República en este su programa Cóctel Molotov a través de www.lanuevarepublica.org. Sean muy, todos muy bienvenidos a este Cóctel Molotov del día de hoy, que es grabado. Desgraciadamente no puedo estar completamente en vivo, pero bueno, el día de ayer grabé este programa para todos ustedes, hoy lunes 14, y les tengo información fresquecita, ya que fíjense que están comentando, surgiendo información que justo cuando pues está hablando de un mejoramiento en la seguridad en nuestro país, bueno, pues hay detenciones y encarcelamientos y ejecuciones ya de gente de Morena, imagínense. Bueno, quiero iniciar saludando a todos los que nos están en la sala de chat sintonizando y que están compartiendo. Pues en este momento está mi buen amigo Pepe, Mona Lisa, Nonoy, Luis Cardona, Lluvia de Café, The Eye in the Sky, Grecia Benavides, Bandido. Bueno, pero a todo el mundo los que nos están sintonizando, un abrazo muy afectuoso. Desafortunadamente no puedo estar ahorita totalmente en vivo con ustedes, pero bueno, aquí estamos. Me tocó ser maestro de ceremonia, así que en este momento pues ya debo de estar yo, para estas horas estoy conduciendo magistralmente el evento de clausura del ciclo escolar 2013-2014 de la generación, donde egresa la generación de la secundaria 2011-2014. Así que por ese motivo, pero bueno, pues aquí está mi contribución. Ahorita saludo a más personas y quiero dejarlos con buena música. Y esta con la que iniciamos fue la de Chisa Rainbow de los Rolling Stone, una petición hecha por mi buena amiga Una Lluvia de Café, a quien le mando un afectuoso abrazo desde el sur de Veracruz para todo el mundo, igualmente para el Bandido, que pidió esta. Yo les dije que me iban a dormir a todos los escuchas de Radio La Nueva República, pero bueno, aquí está cumpliendo la promesa, y esto es algo de Moody Blues, Nights in One Setting. Espero que les guste. Y ahorita regresamos con cancioncitas más movidas. Los voy a dejar esta también, terminando esta de Moody Blues, los voy a dejar con esta de Kings of Leon, You Somebody. Letters I've written,

Bueno, pues ya estamos de vuelta después de esta pues complacencia de algo de Moody Blues, Nights in White Satin, que pidió el bandido por ahí en la sala de chat el día de ayer. Bueno, pues ahí está la complacencia, y también la de She's a Rainbow de los Rolling Stones para una lluvia de café, que también la solicitó. Y bueno, un saludo también para Grecia Benavides, Lluvia de Café, Luis Cardona, Nonoy, Pepe, Mona Lisa, El Bandido y The Eye in the Sky, que está por acá. Pasando a la información, les comentaba que Morena está siendo ya blanco de ataques. El pasado sábado, allá en Iguala, Guerrero, detuvieron y encarcelaron sin justificación alguna a un dirigente de Morena. Esto lo denunció el Movimiento Regeneración Nacional, este atropello que a todas luces es reprobable, que sufrió Ramón Cardona Martínez, secretario de Diversidad Sexual del Comité Municipal, pues de este nuevo partido en Morena, allá en Iguala, Guerrero, quien fue arbitrariamente detenido y encarcelado por la policía preventiva de ese municipio alrededor de las 9 de la noche del día sábado 12 de julio, sin existir motivo ni causa alguna. En momentos en que nuestro compañero se disponía a retirarse a su domicilio después de una intensa jornada de información, afiliación y levantamiento de firmas para la consulta sobre la reforma energética que se realizó en el jardín central del Comité de Iguala, Guerrero. Pues ahí está la protesta enérgica de estos hechos violatorios a los derechos humanos, ya que fue encarcelado y lo mantuvieron incomunicado sin permitirle llamadas telefónicas para pedir apoyo de la organización o de su familia, y reteniéndolo pues ahí para obligarlo a pagar una multa que no se justifica, ya que no hubo ninguna razón por la cual detuvieron a este dirigente, que es el secretario de la Diversidad Sexual del Comité Municipal del Partido Movimiento Regeneración Nacional, el ciudadano Ramón Cardona Martínez. Pues exigimos al alcalde de este municipio de Iguala, Guerrero, que se sancione a estos elementos policíacos que cometieron esta incalificable acción represiva en contra de Ramón Cardona Martínez, secretario de Diversidad Sexual del Comité de Municipio. Y si por si eso no fuera poco, bueno, pues el día de ayer, lunes 14 de julio, la tarde de el lunes, fueron ejecutadas en la sexta sección de la cabecera municipal de Juchitán, del Istmo de Tehuantepec, dos personas, resultando herido un menor de edad a causa de una bala perdida. Los hechos ocurrieron en las oficinas de la Organización Ciudadana para la Liberación Nacional, la OCLI, adheridos al Movimiento Regeneración Nacional Morena. Según los datos de la comandancia del sector Juchitán de la Policía Estatal, tres personas arribaron a las oficinas del OCLI, de la Organización Ciudadana para la Liberación Nacional, a bordo de un automóvil, y dispararon con armas de fuego en contra de Jaime Robledo Sánchez, de 37 años, Arturo Sánchez López, de 40, y Michelle Robledo Matus, de 11 años. Jaime Robledo Sánchez, de 37, murió instantáneamente a causa de los disparos, mientras que Arturo Sánchez López falleció minutos después, un poquito antes de llegar al nosocomio, al hospital más cercano, mientras que el menor de edad se encuentra en estado de gravedad debido a que presenta muerte cerebral. Ante este hecho se habilitó un gran patrullaje de la Policía Municipal y Estatal por toda la ciudad. Mientras tanto, en otro punto, directores de seguridad pública de diversos municipios se reunieron a puerta cerrada, ¿para qué creen? Para analizar la situación de la inseguridad que priva en el Istmo de Tehuantepec, ¿verdad? Grandes tragedias en el sur del país, una en Iguala, que detienen a un dirigente, a Ramón Cardona Martínez, secretario de Diversidad Sexual de Morena en Iguala, Guerrero, y pues ayer en la tarde ejecutan a dos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional en el Istmo de Tehuantepec, allá en la cabecera municipal perteneciente al Istmo de Tehuantepec, en Juchitán. Miembros de la Organización Ciudadana para la Liberación Nacional, la OCLI, adheridos al Movimiento Regeneración Nacional. Y esto a unos cuantos a unos cuantos metros, donde se estaban reuniendo a puerta cerrada los directores de seguridad pública de diversos municipios del Istmo de Tehuantepec, principalmente de Oaxaca, para analizar la situación de la inseguridad que priva ahí en el Istmo de Tehuantepec. Es una vergüenza que esto esté pasando y tenemos que denunciar y condenar y sobre todo gritar a viva voz lo que está pasando en esta narcodictadura del priista Enrique Peña Nieto. Bueno, para pasarnos un poquito el mal sabor de boca, los voy a dejar con esta canción. Esto es de Q Lazarus, Goodbye Horses, aquí en el cóctel Molotov del día de hoy a través de Radio La Nueva República. Regreso con más información. la democratización de la palabra por una nueva república. Radio, la nueva república. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov del día de hoy, que es grabado. Bueno, pues ahí está. Recibir el registro como partido político nacional del Movimiento Regeneración Nacional no es un privilegio, en un país agobiado por los privilegiados. El haberlo recibido, superando todas las dificultades y pruebas que la clase política institucionalizó para que no le hagan competencia, es el resultado de trabajo abnegado de miles de mexicanas y de mexicanos. Es el reconocimiento a la terminación y al inicio también, a la terminación de un esfuerzo y el inicio de una nueva etapa de responsabilidades y desafíos ante el pueblo de México. Eso es lo que tiene enfrente el Movimiento Regeneración Nacional. Para Morena, su registro como partido político significa poner al servicio de la ciudadanía un útil instrumento para su lucha en pro de una vida con justicia, libertad y democracia, no un arma para que unos cuantos lleguen al poder, entiéndase esto, es una herramienta para la lucha en pro de una vida con justicia, democracia y libertad, y no un arma para atentar para que unos cuantos lleguen al poder. Morena debe ayudar a construir el poder de la gente, con la gente y para la gente. Porque Morena ha llegado hasta aquí gracias a la paciente labor y a la mística de la gente. 600,000 afiliados en el país, 8,600 de ellos en Chihuahua. Imagínense, ¿cuándo se iba uno a imaginar que en el norte del país tuviéramos esa cantidad de afiliados nada más en el estado de Chihuahua, 8,600? Desde este momento, Morena está abierto a todas y todos los mexicanos que luchan por la democracia, la justicia y la paz. En las elecciones, Morena pondrá su registro a disposición de los y las mejores, las y los mejores ciudadanos, estén o no afiliados al partido, para que lleguen a los puestos de elección y representación popular personas honestas. Y esta palabra con mayúsculas, honestas, que cambien de una vez por todas este país tan engañado, tan traicionado por los partidos, por los políticos de siempre y por los grandes poderes económicos, mediáticos y fácticos. Las prerrogativas de Morena, es decir, el dinero, la lana que reciba del gobierno, se utilizará con honestidad y transparencia para sufragar los gastos de organización, información y, sobre todo, educación del partido del Movimiento Regeneración Nacional, y nunca para constituir el modus vivendi de nadie, es decir, que a nadie, salvo al personal de administración y servicios indispensable, se le va a pagar un sueldo por trabajar para el partido. Se cubrirán los gastos inherentes a la función de cada quien para que la desempeñe con eficacia, pero también con austeridad. Váyanse grabando y metiendo en la mente todos los que participamos en Morena, con austeridad. Morena no hace política de restaurantes, de hoteles de lujo, al menos no con cargo al erario. Hay que recordar que la bolsa del presupuesto federal para partidos y organizaciones políticas no se aumenta con el registro de nuevos partidos, La misma cantidad se distribuye entre los viejos y los nuevos. Rendiremos cuentas públicas y puntuales de cada centavo y nos opondremos a que siga habiendo un pueblo pobre con partidos ricos. Y vaya que a Morena le van a poner la lupa en todas sus, pues en todo su presupuesto, y en toda pues esta rendición de cuentas públicas de cada centavo. A Morena lo van a traer marcando el paso. Por eso es que nosotros tenemos que andar con mucho cuidado. Así como a nivel nacional Morena lucha por construir un país con buenos empleos, buenos salarios y condiciones de vida digna para todos, oponiéndose al régimen de desigualdad y de privilegios apoyado por el PRI, el PAN y sus aliados. En muchos estados Morena viene luchando contra el autoritarismo, como en Chihuahua, en Veracruz, en Nayarit, en Jalisco, contra este autoritarismo y corrupción del gobierno de los estados, contra la inexistencia de contrapesos institucionales, la sumisión de los poderes al gobernador y la no rendición de cuentas. Bueno, pues se sumó al nutrido grupo de organizaciones sociales que denunciaron la imposición en los códigos de procedimientos civiles y procedimientos familiares por resultar nocivos a las familias, a su patrimonio, sexistas, discriminatorios de mujeres, niñas y niños. Morena apoya y participa en diversas luchas en varios estados. Por ejemplo, como la del pueblo de Jiménez en Chihuahua por el derecho al agua potable de calidad, o la de los campesinos por tarifas justas en la energía eléctrica, o el de los sindicalistas como el sindicato independiente del CONALEP, etcétera, etcétera, en todas las luchas de la gente, en todas las luchas de los pueblos, siempre que estén siendo avasallados por el gobierno, por los particulares, por los grandes capitales, por los grandes empresarios, bueno, pues Morena estará siempre apoyando estas luchas. En estas recientes semanas, Morena ha participado también y con ahínco en la denuncia de las leyes secundarias en materias de telecomunicaciones y radiodifusión, y en las leyes secundarias en materia energética por resultar favorecedoras de los oligopolios, despojadoras de los bienes de la nación, de los bienes públicos, debilitadoras de las comunidades indígenas, de los ejidos, de los campesinos. Así que, aunque no están reconocidos formalmente como legisladores de Morena, un grupo de senadores, de senadoras, diputados y diputadas identificados con este nuevo partido, movimiento, defendieron el proyecto alternativo de la ley, el proyecto alternativo de la ley Telecom, se opusieron al de Peña Nieto y siguen luchando contra las perniciosas leyes secundarias en materia energética. Así que, pues ahí está, es una gran responsabilidad la que tiene el partido, el naciente partido de Movimiento Regeneración Nacional. Así que, pues la tarea inmediata de Morena, ahora, es la recolección de 2 millones de firmas mínimo en todo el país para lograr llevar a consulta popular la reforma constitucional peñanietista en materia energética. Así que, pues ahí está esta gran responsabilidad que tenemos todos los hombres y mujeres de buena voluntad, de buen corazón, y que nos vamos a decidir a construir nosotros mismos desde abajo y con la participación activa de las y los mexicanos, con todos estos valores y actitudes, Morena quiere, junto con la gente, ser y construir la esperanza de México. Pues ahí está este importante texto, Morena, la hora de la responsabilidad, escrito por Víctor Quintana y que se las quería compartir. Les voy a poner esta canción que se llama Bittersweet Symphony, y esto es algo de The Verb, aquí en el cóctel Molotov de Radio La Nueva República. We'll be right back.

Pero bueno, quiero hablar de esta carnicería de civiles que se desató pues hace muchos años, hace varias décadas, a partir del secuestro de un soldado. ¿Hasta cuándo el secuestro de un soldado israelí podrá justificar el secuestro de la soberanía palestina? ¿Hasta cuándo el secuestro de dos soldados israelíes podrá justificar el secuestro del Líbano entero? Recordemos que la cacería de judíos fue durante siglos el deporte preferido de los europeos. En Auschwitz desembocó un antiguo río de espantos que había atravesado toda Europa. ¿Hasta cuándo seguirán los palestinos y otros árabes pagando crímenes que no cometieron? Hezbollah no existía cuando Israel arrasó el Líbano en sus invasiones anteriores. ¿Hasta cuándo nos seguiremos creyendo el cuento del agresor agredido que practica el terrorismo porque tiene derecho a defenderse del terrorismo? Irak, Afganistán, Palestina, Líbano. ¿Hasta cuándo se podrá seguir exterminando países impunemente? Las torturas de Abu Ghraib, que han despertado cierto malestar universal, no tienen nada de nuevo para nosotros los latinoamericanos. Nuestros militares aprendieron esas técnicas de interrogatorio en la Escuela de las Américas, que ahora perdió el nombre, pero no las mañas. ¿Hasta cuándo seguiremos aceptando que la tortura se siga legitimando como hizo la Corte Suprema de Israel en nombre de la legítima defensa de la patria? Israel ha desoído 46 recomendaciones de la Asamblea General y de otros organismos de las Naciones Unidas. ¿Hasta cuándo el gobierno israelí seguirá ejerciendo el privilegio de ser sordo? Las Naciones Unidas recomiendan, pero no deciden. Cuando deciden, la Casa Blanca impide que decidan, porque tienen derecho de veto. La Casa Blanca ha vetado en el Consejo de Seguridad 40 resoluciones que condenaban a Israel. ¿Hasta cuándo las Naciones Unidas seguirán actuando como si fueran otro nombre de los Estados Unidos? Desde que los palestinos fueron desalojados de sus casas y despojados de sus tierras, mucha sangre ha corrido. ¿Hasta cuándo seguirá corriendo la sangre para que la fuerza justifique lo que el derecho niega? La historia se repite día tras día, año tras año, y un israelí muere por cada 10 árabes que mueren. ¿Hasta cuándo seguirá valiendo 10 veces más la vida de cada israelí? En proporción a la población, los 50.000 civiles, que en su mayoría mujeres y niños muertos en Irak, equivalen a 800.000 estadounidenses. ¿Hasta cuándo seguiremos aceptando como si fuera costumbre la matanza de iraquíes en una guerra ciega que ha olvidado sus pretextos? ¿Hasta cuándo seguirá siendo normal que los vivos y los muertos sean de primera, de segunda, de tercera o hasta cuarta categoría? Irak está desarrollando la energía nuclear. ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo eso? ¿Basta para probar que un país es un peligro para la humanidad? A la llamada comunidad internacional no la angustia para nada el hecho de que Israel tenga 250 bombas atómicas, aunque es un país que vive al borde de un ataque de nervios. ¿Quién maneja el peligrosímetro universal? ¿Habrá sido Irán el país que arrojó las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? ¿En la era de la globalización, el derecho de presión puede más que el derecho de expresión? ¿Hasta cuándo los medios de comunicación seguirán siendo miedos de comunicación? Esta matanza de ahora, que no es la primera ni será, me temo, la última, ocurre en silencio. ¿Está mudo el mundo? ¿Hasta cuándo seguirán sonando las campanas de palo, las voces de la indignación? Estos bombardeos matan niños, más de un tercio de las víctimas, no menos que la mitad. ¿Quiénes se atreven a denunciarlo? Quienes se atreven a denunciarlo son acusados de antisemitismo. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo antisemitas los críticos de los crímenes del terrorismo de Estado? ¿Hasta cuándo aceptaremos esa extorsión? ¿Son antisemitas los judíos horrorizados por lo que se hace en su nombre? ¿Son antisemitas los árabes, tan semitas como los judíos? ¿Acaso no hay voces árabes que defienden la patria palestina y repudian el manicomio fundamentalista? Los terroristas se parecen entre sí. Los terroristas de Estado respetables, los hombres respetables, hombres de gobierno, los terroristas privados que son locos sueltos o locos organizados desde los tiempos de la Guerra Fría contra el totalitarismo comunista. Y todos actúan en nombre de Dios, así se le llame Dios o Alá o Jehová. ¿Hasta cuándo seguiremos ignorando que todos los terrorismos desprecian la vida humana y que todos se alimentan mutuamente? ¿No es evidente que en esta guerra entre Israel y Hezbollah son civiles, libaneses, palestinos, israelíes quienes ponen los muertos? ¿No es evidente que las guerras de Afganistán y de Irak y las invasiones de Gaza y de Líbano son incubadoras del odio que fabrican fanáticos en serie? Somos la única especie animal especializada en el exterminio mutuo. Destinamos 2.500 millones de dólares cada día a los gastos militares. La miseria y la guerra son hijas del mismo papá. Como algunos dioses crueles, come a los vivos y a los muertos. ¿Hasta cuándo seguiremos aceptando que este mundo enamorado de la muerte es nuestro único mundo posible? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Excelente texto escrito por Eduardo Galeano. Ay, un país bombardea dos países. La impunidad podría resultar asombroso si no fuera costumbre. Y algunas tímidas protestas dicen que hubo errores. ¿Hasta cuándo los horrores se seguirán llamando errores? Bien dice Eduardo Galeano, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues con este excelente texto titulado ¿Hasta cuándo? Por Eduardo Galeano, me despido, les agradezco el favor de su atención. Este fue el cóctel Molotov grabado, pues el día de hoy, ya que hoy no pude estar aquí en vivo con ustedes, pero les dejo este programita grabado. Y para despedir, nos escuchamos ya, esperemos el próximo martes a las 11 de la mañana, y ahora sí, totalmente en vivo. Para terminar, los voy a dejar con estas dos canciones para que se pongan a bailar, se vayan bailando del cóctel Molotov, y esto es algo de Franz Ferdinand, Take Me Out, y algo de The Killers, Somebody Told Me. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crosshair, I'm just a shot away from you. And if you leave here, you leave me broken, shattered and light. I'm just a crosshair, I'm just a shot, then we can die. la democratización de la palabra por una nueva república. Radio, la nueva república. Place like